Trabajadores de la empresa de cítrico, con el acompañamiento de los damnificados por el huracán Irma, laboran de manera intensa en la construcción de nuevas viviendas en la comunidad Cubitas. Es Noel Saldívar al frente de la tarea, precisa. Aquí replanteando las casas y levantando ya viguetas, corcones, todo eso le damos mucho guía. ¿Y las personas que tienen estas viviendas no están aquí apoyando? Sí, sí, todos participando. ¿El nombre es suyo? Lios Dani. ¿Y Lios Dani, dónde trabajas? En la Sierra Sola. Coméntanos de la tarea que estás acometiendo aquí. Haciendo las casitas para que se puedan mudar rápido, están todavía en la escuela albergada. Trabajar y salir rápido. Los veo que llevan un ritmo rápido ustedes. Sí, sí. Llegamos temprano en la mañana y ya tiramos esta casa rápido. ¿Tienen aquí los recursos para concluir rápido? Sí, sí, nos están llegando los recursos para terminar las casas rápido. Yasmani Saldívar. Dime dónde trabajas. En la Sierra Sola. Nosotros estamos en la Gloria y nos avisaron para acá. Hemos hecho dos casas en la Gloria. No, seguro, aquí las cosas se trabajan con calidad. ¿Qué tipo de madera están utilizando ustedes aquí? Aquí hay yarúa, mulato, cuyá, en la Gloria de tabla de palma y de coco. El protagonismo de los damnificados por el huracán Irma en la construcción de nuevas viviendas es necesario a partir del vínculo comunitario en las tareas de recuperación. Lady Morales González. ¿Dónde es que usted vivía, Lady? En Imía. ¿Y qué le pasó a su vivienda con el ciclón? El ciclón la derrumbó total. ¿Cuántos miembros tiene la familia suya? Tres. ¿Y están todavía asistidos en una escuela? Estamos evacuados en Sola 11. ¿Y ha venido aquí a apoyar en la construcción de su vivienda? ¿Qué sí. está haciendo? Le traje merienda a los trabajadores y hoy estoy aquí de nuevo. Es importante que la familia se inserte a esta construcción. Y usted ha venido hasta con los bebés pequeños. ¿Está contenta? Contenta. Porque va avanzando la obra, va rápido, ¿verdad? Rápido va la obra y me siento agradecida con este municipio, con la revolución. Estoy bastante agradecida porque nos han ayudado bastante. ¿Y ha recibido recursos usted? Sí, sí hemos recibido. ¿Qué le han entregado? Colchón, fogón, olla, sábana, toalla. Entonces va a recibir esta casa con todas las condiciones prácticamente casi. Sí, vamos a recibirla bastante aceptable. Con las manos y el corazón se fortalece la voluntad de los cubiteños, dispuestos a multiplicar esfuerzo en la etapa de recuperación, en la edificación de nuevas viviendas para la familia. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.